Página 297, capítulo 37. Jim consigue su pastel de brujas. Quedaba todo arreglado, así que nos fuimos para la pila de basura que había en el patio de atrás, donde guardaban botas viejas y trapos, y pedazos de botellas y pedazos de lata y cosas así, y anduvimos revolviendo y encontramos un fuentón de lata viejo. Le tapamos los agujeros lo mejor que pudimos para poder cocinar el pastel y lo llevamos al sótano y lo llenamos de harina y después nos fuimos a desayunar. Y en el camino nos encontramos con un par de clavos que Tom dijo que le podían venir muy bien a un prisionero para garabatear su nombre y sus desgracias en las paredes de la mazmorra. Así que metimos uno en el bolsillo del delantal de la tía Sally, que estaba colgado de una silla, y el otro lo clavamos en el ala del sombrero del tío Silas, que estaba en el escritorio, porque oímos decir a los chicos que el padre y la madre iban a ir a visitar al negro en su choza a la mañana. Y después nos sentamos a desayunar, y Tom dejó caer la cuchara de peltre en el bolsillo del saco del tío Silas, pero como la tía Sally todavía no había llegado, tuvimos que esperar un poco. Cuando llegó, estaba acalorada y colorada y enojada, tanto que casi no pudo esperar a que terminara la bendición. Y después se puso a sorber el café con una mano y con la otra le golpeaba en la cabeza al chico que tenía más o menos a mano con su dedal mientras decía: «Ya revolví cielo y tierra y no pude descubrir dónde demonio fue a parar tu otra camisa. El corazón se me cayó en medio de los pulmones, los hígados y todo lo demás, y una costrita de pan fue tras él y en el camino se encontró con un ataque de tos que la hizo volar hasta la otra punta de la mesa y le cayó a uno de los chicos en un ojo y lo hizo retorcerse de dolor como una lombriz en el anzuelo y pegar un aullido que más bien parecía un grito de guerra. Tom se puso azul y durante los segundos que siguieron se armó tal lío que habría cerrado el remate y vendido por mucho menos de la mitad de precio si hubiese habido algún interesado. Pero después todo se acomodó. Fue la sorpresa lo que nos había dejado fríos», el tío Silas dijo. «Es de lo más raro, no entiendo. Estoy seguro de que me la saqué, porque... porque no tienes puesta más que una. Miren lo que dice. Yo también sé que te la sacaste, y lo sé por algo mejor que tu memoria llena de pelusa, porque ayer nomás estaba en el armario. Yo misma la vi, pero desapareció. Esa es la madre del borrego. Así que vas a tener que ponerte la roja de franela hasta que tenga tiempo de coserte otra. Y va a ser la tercera en 2 años. Te aseguro que no es fácil mantenerse vestido con camisas, y ni siquiera me imagino lo que harás con ellas. Pienso que a esta altura de tu vida podrías tener un poco más de cuidado, ¿no? Ya lo sé, Sally, y yo trato, pero creo que no ha de ser solo culpa mía, porque en realidad yo solo tengo algo que ver con mis camisas mientras las llevo puestas, y creo que nunca perdí ninguna mientras la estaba usando. Bueno, si no la perdiste es porque no pudiste, Silas. Si no, ya la habrías perdido. Y además la camisa no es lo único que falta, también falta una cuchara, pero eso no es todo. Teníamos 10 y ahora hay 9 nada más. El ternero pudo llevarse la camisa, eso puede ser, pero el ternero no pudo llevarse la cuchara, eso seguro. ¿Y qué más desapareció, Sally? 6 velas, eso, supongo que fueron las ratas las que se las llevaron. En realidad es un milagro que no se hayan llevado todavía la casa entera, considerando que hace años que dice que vas a tapar los agujeros y nunca lo haces. Si no fueran tan tontas, dormirían encima de tu cabeza, Silas. Nunca te das cuenta de nada, pero no se les puede echar la culpa de la cuchara a las ratas, eso lo sé muy bien. Bueno, Sally, estoy en falta y lo reconozco, me dejé estar, pero no pasa de mañana que voy a taparles todos los agujeros. Oh, yo que tú no me apuraría tanto, el año que viene es igual, maldita Angelina Araminta Phelps. Zack voló el dedal por el aire y la nena sacó los dedos de la azucarera sin tirar nada. En eso entró una negra y dijo: «Señora, falta una sábana». «¿Falta una sábana? Por todos los santos. Hoy mismo tapo esos agujeros», dijo el tío Silas con aire muy apenado. «No digas nada más. ¿Crees que las ratas robaron la sábana? ¿Y dónde se pudo haber metido, Lise?». Por Dios que no tengo la menor idea, señora Sally. Ayer nomás estaba en el armario, pero desapareció. Ya no está más ahí. Creo que se avecina el fin del mundo. En la vida había una cosa como esta, una camisa y una sábana y una cuchara y seis ve... Señora, entró diciendo una esclava joven, falta un candelabro de bronce. Fuera de aquí, buena pieza, o te tiro con una cacerola. Estaba furiosa. Empecé a esperar la oportunidad de escurrirme para el lado del bosque hasta que la tormenta se calmara. La tía Sally siguió bramando sin parar, como si estuviese haciendo una revolución ella sola, mientras todos los demás se quedaban ahí, calladitos y asustados. Y al final el tío Silas pone una cara un poco tonta y pesca la cuchara del fondo de su bolsillo. Ella se quedó ahí paralizada, con la boca abierta y las manos alzadas, mientras yo, por mi parte, deseaba ardientemente estar en Jerusalén o en algún sitio por el estilo. Pero no duró mucho porque enseguida dijo, «Justo lo que yo pensaba, con que la tenías en el bolsillo todo el tiempo y capaz que tienes el resto de las cosas allí. ¿Cómo llegó ahí la cuchara?» «La verdad es que no tengo la menor idea», Sally dijo como disculpándose, «si no te lo diría. Estaba estudiando el texto de mi sermón en el versículo 17 antes del desayuno y supongo que me la puse en el bolsillo sin darme cuenta, creyendo que me metía el testamento. Supongo que eso fue lo que pasó, porque el testamento no está. Pero voy a ir a ver si el testamento está donde estaba, porque si está ahí es que entonces no lo puse en el bolsillo y entonces lo que pasó fue que agarré la cuchara ahí. Por todos los santos, a ver si me dan un poco de resuello. Vamos, váyanse todos ahora y no vuelvan a ponérseme delante hasta que me haya pasado la rabia. Yo habría podido oír esta orden, aunque la hubiese pensado, en lugar de decirla como la dijo en voz alta, y la habría obedecido, aunque hubiese estado muerto. Cuando pasamos por la sala, el viejo tomó su sombrero y el clavo se cayó al suelo. Lo levantó nada más y lo puso sobre la repisa, sin decir nada, y después salió. Tom lo vio y recordó lo de la cuchara y dijo, «Bueno, no creo que valga la pena que volvamos a mandarlo con encargues, no me parece que sea confiable», y después agregó, «pero nos dio una mano con el asunto de la cuchara, así que nosotros le vamos a dar una mano sin que él lo sepa, vamos a taparle los agujeros de las ratas». Había una buena cantidad de esos agujeros en el sótano y nos llevó una hora entera taparlos, pero hicimos un buen trabajo, de primera. Después oímos que alguien bajaba la escalera, así que apagamos la luz y nos escondimos, y era el viejo que venía con una vela en una mano y manojo de tablitas en la otra, con el mismo aire distraído de toda la vida. Empezó a revisar e iba de un agujero al otro hasta visitarlos a todos. Después se quedó como 5 minutos ahí parado, sacando gotitas de sebo de su vela y pensando. Al final se dio media vuelta muy despacio y con aire soñoliento y volvió para la escalera mientras decía, «No puedo acordarme de cuánto fue que hice esto. Ahora le podría demostrar que no fue culpa mía lo de las ratas, pero no vale la pena, mejor me voy, no serviría de nada». Y se fue arriba murmurando y después subimos nosotros. Siempre fue un hombre muy bueno y lo sigue siendo. Tom estaba muy preocupado acerca de cómo conseguir una cuchara. Dijo que teníamos que conseguir una a toda costa, así que se puso a pensar. Cuando se le ocurrió algo, me dijo lo que tenía que hacer. Después fuimos y nos quedamos por ahí, cerca del canasto de las cucharas, hasta que vimos que venía la tía Sally. Entonces Tom se puso a contar las cucharas, poniéndolas una al lado de la otra, y yo me metí una en la manga, y Tom dijo, «Pero tía Sally, sigue habiendo 9 cucharas nada más». «Váyanse a jugar y no me molesten», dijo ella. «Yo ya las conté, así que sé que hay 10». «Pero es que yo las conté 2 veces, tíita, y me da siempre 9». Pareció a punto de perder la paciencia, pero se puso a contarlas. Por supuesto, cualquiera habría hecho lo mismo. «Es cierto, hay solamente 9», dijo entonces. «¿Quién es el desgraciado que se está llevando las cosas? Voy a contarlas de nuevo». Entonces yo volví a dejar caer lo que había quitado y cuando terminó de contar dijo, «Maldición, ahora resulta que hay 10 otra vez». «Pero tía, a mí no me parece que haya 10. ¿No viste que las conté, cabeza de chorlito? Sí, pero bueno, las voy a contar de nuevo». Pero yo me escamoteé una, así que otra vez dio 9 la cuenta, igual que antes. Bueno, se puso furiosa, en serio, empezó a temblar de pies a cabeza de furiosa que estaba. Pero siguió contando y contando, hasta que se mareó tanto que empezó a contar también el canasto como si fuera una cuchara. 3 veces la cuenta le dio bien y 3 veces le dio mal. Entonces agarró el canasto y lo tiró con fuerzas por el aire y le dio de lleno al gato. Y después dijo que nos mandásemos a mudar y que la dejáramos en paz y que si volvíamos a molestarla antes de la hora del almuerzo, que nos iba a desollar. Así que volvimos a agarrar la cuchara y se la metimos en el bolsillo del delantal mientras nos daba órdenes de levar anclas. De modo que Jim consiguió su cuchara al fin y también su clavo antes del mediodía. Estábamos muy contentos de cómo nos había salido la cosa y Tom reconoció que lo que habíamos hecho valía 2 veces el trabajo que nos había costado hacerlo, porque dijo que ahora ella jamás iba a volver a contar las cucharas por nada del mundo y además, si llegaba a hacerlo, jamás iba a creer que estaban bien contadas. Y dijo que, después de contarlas a muerte durante 2 o 3 días más, al final iba a darse por vencida y diría que mataría a cualquiera que le sugiriese que las volviese a contar nunca más. Así que volvimos a poner la sábana en el tendedero durante la noche y nos robamos otra del armario y seguimos poniendo y sacando cosas por un par de días más hasta que la tía Sally ya no supo más cuántas sábanas tenía y ya ni siquiera le importaba saberlo, y no pensaba hacerse el menor problema por eso, y no pensaba volver a contarlas, ni aunque con eso salvase su vida, porque prefería morir a volver a contarlas. Así que por fin estuvimos a salvo, con la camisa y la sábana, y la cuchara y las velas, gracias a la ayuda del ternero y las ratas, y los líos al contar, con respecto al candelabro no hubo mayores consecuencias. Seguramente terminaría por apagarse del todo en poco tiempo más. Pero el pastel fue otra cosa. Nos trajo todo tipo de complicaciones. Le preparamos en el bosque y ahí mismo lo cocinamos. Y por fin se hizo y tenía muy buen aspecto. Pero no fue en un solo día y tuvimos que usar 3 fuentones llenos de harina para terminar. Y nos quemamos un montón en distintos lugares. Y los ojos nos ardían con el humo. Porque la cuestión es que no queríamos nada más que una costra y no conseguíamos que se mantuviera inflado. Siempre se nos hundía. Pero por fin se nos ocurrió una buena solución. Teníamos que cocinar el pastel con la soga adentro, así que la noche siguiente nos fuimos a lo de Jim y rompimos la sábana en jirones y lo fuimos retorciendo y anudando hasta hacer una soga que podía sostener muy bien a una persona. Hicimos de cuenta que nos había llevado 9 meses fabricarla. Y después del mediodía la llevamos al bosque, pero no podíamos meterla dentro del pastel. Como estaba hecha con una sábana entera, era una soga tan, pero tan larga, que habría alcanzado para 40 pasteles, si hubiésemos querido, y hasta habría sobrado para meter un poco en la sopa, o en los chorizos, o en cualquier otro plato. Podríamos haber hecho todo un almuerzo con esa soga de trapo. Pero no nos hacía falta. Nada más necesitábamos un poco para meter en el pastel, así que el resto lo tiramos. No cocinamos ninguno de los pasteles en el fuentón, porque teníamos miedo de que se derritiese la soldadura, pero el tío Silas tenía un gran calentador de bronce con una manija de madera muy larga, que él apreciaba mucho, porque según decía, había pertenecido a uno de sus antepasados y había venido desde Inglaterra junto con Guillermo el Conquistador, a bordo del Mayflower o alguno de esos barcos de antes. Estaba escondido en el altillo con un montón de otras cacerolas y cosas que eran muy valiosas, pero no porque valiesen algo en realidad, porque la verdad es que no valían nada, sino porque eran reliquias, ¿entienden? Y sacamos el calentador muy en secreto y lo llevamos al bosque. Los primeros pasteles nos fallaron porque no sabíamos cómo hacerlos, pero por fin el último salió bien. Lo adornamos con masa y lo pusimos en el carbón y después le metimos la soga de trapos y lo tapamos con otro montón de masa y le hicimos un repulgue y pusimos brasas arriba y nos quedamos a 1.5 metros, manejándolo con la manija larga, bien frescos y cómodos. Y 15 minutos después teníamos un pastel que daba gusto. Eso sí, supongo que el que lo comiese iba a tener que conseguirse toda una caja de escarbadientes, porque si esos trapos no le daban trabajo en la boca, no sé de qué estoy hablando. Además, me imagino que el dolor de estómago le iba a durar por lo menos hasta la próxima merienda. Nat ni siquiera miró cuando metimos el pastel en la cacerola de Jim y en el fondo, debajo de la comida, metimos los tres platos de lata. Así que Jim ya tenía todo lo que le hacía falta y en cuanto se quedó solo destripó el pastel, escondió la soga dentro del colchón de paja, garabateó algo en el plato de lata y lo tiró por la ventana.